Domingo 31 de agosto. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, «Cédele el puesto a este». Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, sube más arriba». Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos». Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El Evangelio de este domingo nos traslada a una escena cotidiana, un banquete en casa de un fariseo. Jesús, lejos de ser un simple invitado, observa y convierte este momento en una profunda enseñanza sobre los valores del reino de Dios. Al notar cómo los comensales buscan los primeros puestos, Jesús no reprende directamente, sino que revela, mediante una parábola, la necesidad de vivir en humildad. En el reino no cuentan las apariencias ni el prestigio humano, sino la disposición interior de servir con amor. El verdadero reconocimiento viene de Dios, no de los honores del mundo. Jesús denuncia las estructuras sociales que marginan y enseña una humildad auténtica, no como estrategia ni apariencia, sino como fruto de saberse amado gratuitamente por Dios. Esta humildad otorga libertad interior, permite vivir sin la necesidad de reconocimiento y acoger con dignidad cualquier lugar en la vida. En una segunda enseñanza, Jesús propone una generosidad radical, invitar a los que no pueden devolver el favor, a los marginados. Esta lógica de la gratuidad rompe con el intercambio interesado y refleja el modo de amar de Dios, dar sin esperar nada a cambio. Cada vez que vivimos así, el reino de Dios se hace presente. Este evangelio es un llamado desafiante que requiere conversión y autenticidad. Nos invita a revisar nuestras motivaciones, a amar sin interés, a servir sin esperar visibilidad. Solo desde un corazón transformado por el amor de Dios podemos vivir esta lógica. Que nuestra misión sea compasiva y esperanzadora, acogiendo con ternura a los pequeños, sirviendo sin condiciones y creyendo que el reino comienza cuando elegimos amar como Jesús. Así, aunque ocupemos el último lugar, seremos grandes a los ojos de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.